I'll show you some objects, then please do what I ask. Les muestro unos objetos y me dicen lo que yo digo. Les muestro unos objetos y me dicen lo que yo digo. Please take this. Cojan. Cojan. Please give me the glasses. Deme los lentes. Deme los lentes. Please put the pencil on the envelope. Meta el creyón en el sobre. Meta el creyón en el sobre. Please turn the glass over and pick up the scissors. Voltee el vaso y luego tome las tijeras. Voltee el vaso y luego tome las tijeras.